ahora. Tini, ¿tiene ganas de tocar? ¿Sí, maestro? ¿Tienen ganas de bailar ustedes allá abajo? Ok, que se armen las parejitas allá abajo. ¡Un, dos, tres, cuarteto! Se armó para vos, mona, querido papá. ¡Sí! ¡Aguante el cuarteto, Damián! ¡Vamos, Dani! ¡Qué lindo, qué lindo que es verlos bailar!